12:40, entramos en la recta final de la mañana prácticamente y vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a hablarles de citas que se van a desarrollar dentro del marco cultural en nuestro municipio durante este fin de semana. El convento de Capuchino recibe durante todo el mes de febrero la obra pictórica de la obriqueña Rafaela García Caro, una exposición de pintura en homenaje póstumo al año de su fallecimiento que ha organizado su familia y amigos en reconocimiento a su persistente lucha contra el cáncer de mama y su gran afición al arte pictórico. La muestra se inaugura mañana sábado al mediodía y podrá verse hasta el 28 de febrero. En la mañana de hoy vamos a recordar, vamos a hablar de la exposición, pero sobre todo vamos a recordar la figura de Rafaela García con su principal valedor, con su viudo, con Manuel Chacón, que nos acompaña. Manuel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya que alcanzamos el mediodía. Decíamos que es una exposición homenaje y memoria a la figura de Rafaela García, pero más que como artista, por esa constante y persistente lucha contra el cáncer de mama que realizó, desgraciadamente, durante los últimos 20 años de vida, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el objeto. Ese es el objetivo de la exposición. Y una exposición que llega organizada pues por sus familiares, obviamente, ¿no? Por Manuel Chacón y por sus hijos. Y no sé si un grupo de amigos y personas que estaban vinculadas, ¿no?, a Rafaela. Sí, sí, así es. Nuestros cuatro hijos, sus parejas, y estamos haciendo este esfuerzo, pero que para nosotros no es un esfuerzo, que es algo que creemos razonable y justo, y ahí estamos llevando a cabo, y mañana, como tú bien has dicho, le damos el pistoletazo de salida. Hace un año, ¿no?, del fallecimiento de Rafaela. Sí, el día 11 de febrero, hace un año que falleció, que haremos una misa también en el San Antonio, que es el lunes, en su nombre. Y era el momento de hacer algo así, ¿no? ¿Perdón? Era el momento ahora de hacer algo así. Sí, era el momento, puesto que cumple un año y yo me marqué que este año fuera lo más, porque es verdad, lo más triste para mí, y terminarlo con algo como lo que vamos a hacer mañana. 20 años, ¿no?, luchando contra el cáncer de mama. 20 años. 20 años que parece en dos días, pero en 20 años se ven, hay muchas vicisitudes, hay muchas incongruencias y hay mucho que luchar, como su palabra se dice, hay que luchar. Y yo en 20 años, pues en el 1998 lo dejé todo para estar a su lado. Y ella luchó, ella sí lo hizo, ¿no? Bastante. Ella rellenaba el hueco que había en su corazón con su cabeza ocupada. Y la manera de ocupar la cabeza, pues, por ejemplo, fue pintando. Fue pintando. Ella comenzó a asistir a unas clases de arte tridimensional, de papel, ¿sabes? Después me decía que quería pintar un cuadro y allí estaba Manolo. Porque yo también pintaba cuando era joven, ¿no? Era joven. Le buscamos una pintora excepcional que hay en Ubrique, sí, y estuvo con ella dando clase en principio. Con Celia Pay. Con Celia Pay. Empezó ella su afición a la pintura. Así es. Pero bueno, lo prolongó, ¿no?, a lo largo de toda su vida prácticamente, sí, ¿no?, sí, con ella, otras clases, con talleres, sí, sí, en fin. Sí, ella asistió luego al taller de pintura del centro de día, estuvo toda varios años ahí y estaba ilusionada. Porque la pintura en este caso, bueno, pues fue un medio, fue una terapia, ¿no? Exacto. Una manera de afrontar esa lucha. Y de ver, imagino, lo positivo y lo bonito que tiene esta vida, ¿no? Así es. Hombre, ella era aficionada a la pintura, aficionada, prueba de ello que lo veremos mañana en la exposición, pero le gustaba. Y ella lo hacía todo con mucho cariño, mucho amor, y estaba muy ilusionada. ¿Qué le sirvió? Pues le sirvió para rellenar esa, como te dije anteriormente, su mente, y no pensar en esa triste enfermedad, en esa. Claro, es lo que estaba padeciendo, ¿no? Exactamente, lo que estaba padeciendo. Porque, claro, en el 98, pues los adelantos que hay hoy en día no los había. Estuvieron tratándola, ella nunca ha faltado a los tratamientos que le han puesto, pero en el 2010 pues fue más severo. Cayó en una depresión. Cuando fuimos a Puerto Real, cayó en una depresión y salió de ahí. Y hasta la presente, el año pasado, ya en verano del año pasado, ya empezó a cambiar. Estuvo un mes aproximadamente en cuidados paliativos en Jerez. Uh-huh. Estábamos toda la familia allí. Y una vez nos reunió el doctor que le trataba y nos dijo que la enfermedad del cáncer pues aún no se había curado. Que de 10 personas que tenían cáncer, 2 eran más fuertes y podían aguantar mucho más tiempo. Pero que en resumen, todavía no había solución para ello. Y ya nos dijo cómo estaba, ¿no? Una lucha constante, continua, ¿no?, durante esos 20 años. Y bueno, el saber lo que va a ocurrir al final no lo hace menos duro, ¿no?, imagino. Claro que no lo hace menos duro, es duro. Porque yo, más que nada, quiero que las personas que tengan esta enfermedad, que ninguno estamos exentos de ella, pues Rafaela sea un fiel reflejo para esas personas, que más que nada la exposición se va a hacer para eso, para que vean un reflejo en Rafaela y se refleje en ella, porque cuando a ti te duele algo, si estás ocupado en alguna tarea, pues te duele menos que cuando estás pensando en ese dolor. Entonces, que, hombre, es muy fácil decirlo, pero es duro después afrontarlo. Pero yo creo y estoy convencido que teniendo su mente ocupada en otras cosas es más leve el tema de esa enfermedad, ¿sabes? Uh-huh. Es embarcar en proyectos que, bueno, pues son ilusionantes para uno en el ámbito de lo personal de uno y hacerlo, bueno, pues como si no quedara un mañana, ¿no? Que en realidad es lo que es. Claro, sí, así es. Yo ya te he dicho que cuando en el 1998 yo lo dejé todo, aparte todo, porque yo, mi trabajo era liberal, en la parte todo, y me dediqué solamente a ella. Y claro, pues tenía tiempo, un momento muy bueno, un momento regular, pero al final lo iba superando. Y al final pues ya no pudo. Uh-huh. El invierno pasado fue un invierno de frío malo, cogió una neumonía, y claro, una persona con esa enfermedad y con las defensas bajas, pues se le convirtió en una pulmonía, que fue la que terminó. Bueno, pues ese esfuerzo, esa constante lucha es la que se quiere recordar con esta exposición de sus trabajos realizados. Vamos a hablar de ello también, si te parece, ¿no? La exposición se inaugura mañana sábado al mediodía en el convento de Capuchinos. Son unas 31 obras, según la web del Ayuntamiento de Ubrique, hemos recogido la información de ahí. Sí. 31 obras de temática variada al óleo sobre lienzo y tabla. Sí. Cuéntanos, 31 obras de esos 20 años de trayectoria pictórica. Sí. Sí, 31 años de esa trayectoria, pero ya te digo, empezó con el tridimensional, sí, en papel, y quería ella quería pintar un cuadro, y poco a poco fue haciéndolo. Todo el artista que hace algo, le gusta exponerlo para que lo vean. Claro. No tuvo ocasión, porque no había terminado, y para eso estábamos nosotros ahora. Estuvo pintando una foto que le hizo a su nieto en una parcela que tenemos. Le hizo una foto y le estaba pintando ese cuadro y no pudo terminarlo, que también los ponemos allí. Bueno. Retrato. Bodegones como el que vemos en el cartel que anuncia, sí, en la exposición. Bodegones, flores, flores, paisajes, sí, de todo. Flores, muchas flores, ¿sabes? Alegría, porque es que a ella le gustaba la alegría. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es una manera de pintar todo lo bello que tenemos alrededor, que le inspira. Exacto. Y que le produce todo. Alegría y satisfacción, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que yo digo? Teniendo ese mal, la alegría que tenía. Claro. Y bueno, lo combativa, ¿no? También, que en cierto modo la entereza y la fuerza que tiene uno que, bueno, pues mostrar para poder seguir adelante y seguir luchando con proyectos de esta índole, ¿no? Así es. Y como ese proyecto, el CD que grabó, porque le gustaba cantar las canciones españolas y cantaba muy bien. Muy bien. Yo de vez en cuando molesto a Fran para que me ponga una canción de ella. El disco lo tenemos aquí muy a la mano, ¿eh? Eso sí es verdad. Y ahora vamos a despedir también con un tema musical de Rafaela, Mis Ilusiones. Sí, sí, mi ilusión es que ya tenía mucha ilusión por grabar un disco. En 2003. No lo podía grabar, donde decían, yo no podía grabar un disco. ¿Cómo no lo vas a grabar? Venga. Estuve en el estudio de José Antonio Maza, estuve mucho tiempo grabando y haciendo pruebas. Al final se grabó y lo llevamos a los estudios, a unos estudios cordobeses para legalizarlo y hacerlo desde ahí. Y como le gustaba tanto la música y el cante, pues se afilió, se apuntó o se juntó al grupo de Revuelo de Castañuela, Revuelo de Castañuela, que también van a ir mañana a cantarle algo también en la posición. Y, y tenía una voz muy bonita. Pues la música era otra de sus aficiones, de sus pasiones, ¿no? Por así decirlo, así es, junto con la pintura, y fue pues otro de los aspectos en los que, además, faceta creativa, ¿no? Creativa, música, creativa. Pintura, repostería. También. También, esa ahí está la faceta creativa, ¿no? Sí, en el grupo de Revuelo de Castañuela, parte de su voz que era que resaltaba, porque sí, porque es verdad. Era tan bella persona que todo el mundo la apreciaba mucho, ¿sabes? Entonces, lo que me comentabas del tema de repostería, su bisabuela hacía todos los dulces navideños, los pestiños, los gañotes, eso, los borrachos, las empanadillas, todas estas cosas que se hacían en Semana Santa, pues hacía su bisabuela, después su abuela y su madre. Y ella quiso seguir dándole a esos clientes que siempre querían seguir dándole ese, que degustaran esa especialidad. Lo hizo, se fue haciendo, también se ocupó su mente en eso. En el año 2015 se presentó al concurso de la gañotada, del año de ayuntamiento, le dieron el primer premio. En fin, todo eso le sirvió de estímulo. Claro que sí. Que es lo que yo buscaba, estímulo. Me servía de estímulo para seguir adelante, ¿no? Y continuar luchando. Eso. Pues yo sabía que le servía. Y bueno, pues todo ese esfuerzo que hizo Rafaela, ahí a quien le dais el homenaje, ¿no?, con esta exposición de pintura, pero que también hizo su familia, ¿no? Claro. Porque un esfuerzo conjunto. Aquí sí, ha sido un esfuerzo conjunto. Mi Beatriz, por un lado, mi José Manuel, que está en Sevilla, pero también por otro lado, mi Antonio, que también está allá arriba poniendo los cuadros, que yo he venido para estar con ustedes, el Manolo, el Manu, que también. En fin, todo hemos hecho y las parejas de ellos. ¿Cómo va a ser el acto de mañana? Pues difícil, ¿no? El acto de mañana, pues yo tengo preparado un poquito para hablar y no sé, porque estoy hablando contigo y no puedo. Vamos de mañana como lo hago yo eso. Pero en fin, estoy viendo. Pero es que el sentimiento me invade, ¿sabes? Son 50 años, ¿sabes? Y entonces, pues lo haremos. Diré unas palabras... Y se inaugura la exposición. Se inaugura la exposición y el Revuelo de Castañuela va a cantar una canción, me parece. Y ya está, y está invitado a todas las personas que quieran acompañarnos. Y durante todo el mes de febrero pues tendremos la exposición de Rafaela en el convento de Capuchino para que su presencia se note más. Perfecto. Si cabe, ¿no? Entre los ubriqueños. Sí, sí, claro. Es como tú dijiste, son 25 cuadros al óleo. 25 y 6 tablas en trídimensional en tridimensional y en óleo. Pequeñas, ¿sabes? ¿Quién ha hecho el retrato? Porque hay un retrato también de Rafaela. Hay un retrato que tiene su... Es que es una foto de Rafaela. Sí. Pero mi hijo Antonio es diseñador gráfico. Y ha hecho errores con la foto y parece un retrato de carboncilla. Pero es que queríamos hacerle un retrato en carboncilla, pero nos costaba 150 euros y dijimos que el diseñador gráfico hiciera su trabajo, que era menos costoso. Y ha hecho. Y además también pone su granito de arena, ¿no? También ha puesto su granito de arena. Que eso también es importante, saber bastante, que uno bastante, sí. Aporta ese homenaje a ese reconocimiento. Inspirador, ¿no? Toda esa lucha de Rafaela. Bastante inspirador, sí. Bastante inspiradora. Porque yo muchas veces lo digo, yo no merecía a esa persona. porque era demasiado. Siempre tenía una sonrisa para los demás, nunca veía mal a nadie. Ya está. De calidad humana, ¿no? ¿Qué se llama? Mucha calidad. Eso que a veces es difícil de encontrar, ¿no? Sobre todo cuando uno pues tiene sus propios problemas, sus propias dificultades que afrontar, que no eran nada, ¿no? Y pues fíjate, en el 98, en el 98, pues mis hijos eran todos casi pequeños, Ya ves. Y le hicieron la prueba, una prueba, como le hacen a las mujeres a partir de una edad. Sí. Y estábamos dispuestos a almorzar. Y llamó, sonó el teléfono del hospital de Jerez que tenía que ingresar. Allí no comió. No comió nadie. La vida, ¿no? La vida. Bueno, pues como decíamos, este sábado al mediodía en el convento de Capuchino vamos a poder ver ese homenaje póstumo que su familia, sus amigos, la gente que rodeaba a Rafaela García van a ofrecerle durante todo el mes de febrero con esa exposición de sus trabajos que le ayudaron, le contribuyó, ¿no?, a que ella siguiera luchando y a que siguiera, bueno, pues dando la cara, ¿no?, por ella misma y por la gente que le rodeaba. Exactamente, por su familia. Y eso, intentar de que sea un reflejo para aquellas personas que tienen este mal, que luchen, y ya está, porque hoy en día hay muchas enfermedades que son crónicas, como puede ser esta enfermedad, que no se curan nunca, pero son crónicas y pueden aguantar toda la vida. Y según nos dijo el doctor este que estaba tratándola, y cuántas enfermedades crónicas hay, como la diabetes, el corazón, otros, sin embargo las personas van tirando. Pero claro, si le ponemos optimismo, lo mismo puede ser, que yo lo digo con un cierto temor, porque es que yo no aguantaría eso, pero bueno. Mirando cómo lo ha hecho ella, ¿sabes? Metiéndole un poco de optimismo, un poco mucho de optimismo, las cosas se pueden ir haciendo, siendo más suaves, ¿verdad? Pero tú dices, yo no aguantaría eso, pero tú has estado en el papel de cuidador. Sí, pero el papel principal... No, que me quede merecerlo, ¿eh? Que ya, ese papel es muy importante también. Hombre, eso dicen los médicos, que ese papel es duro, porque la persona que lo sufre... está inmersa, pero los que están alrededor, por eso digo que yo lo dejé todo lo dejé para eso, ¿sabes? Y ya está, y que todas las personas que tienen ese mar que se reflejen en esos 20 años que estaba ella, y que luchen, y que sean optimistas, y que se rían, y que bailen, y que canten, y que hagan todo lo que puedan hacer. Un ejemplo de vida. Así es. Que con eso nos vamos a quedar. Y con su sonrisa en la mente, si la recordamos. Y si no la recuerdan, pues nosotros se la vamos a poner con su música. Muy bien. Con la música que nos dejó Rafaela. Manolo, muchísimas gracias. A ustedes por atenderme. Muchas gracias.